cómo dio vida. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Amigos de Radio Placeres, nos encontramos aquí en el estudio 420 para dar inicio al segundo programa de Placeres Canábicos, tu programa donde podrás enterarte de todo lo que querías saber sobre la marihuana y nunca tuviste a quién preguntarle. ¿Y quién está hoy día? Ya buscaron, preséntense. En números. Hola amigos, yo soy Lobo. Eduardo. Yo soy Gran Hermano. Acá vos. Catilio. Morgana Sativa, quien les habla, en las perillas nuestro maestro. Y cero. Y tenemos dos invitados aquí, nuestra amiga Chelly y nuestro amigo Cui Cui. Hola, amigos. Hola, amigos. Para empezar este episodio queríamos agradecerles la sintonía en nuestro programa estreno el sábado pasado. Nos mandaron muchos saludos al Facebook. Queremos seguir invitándolos a que nos manden mails, a que nos propongan temas a tratar, canciones para poner, alguien más que hable. Inviten a sus amigos. Durante el estreno del primer capítulo me puse a revisar lo que era el grupo y el usuario que tenemos de Facebook. Y alrededor de 10 personas, mientras hicimos el capítulo, nos agregaron como amigos. Eso quiere decir que tenemos mucha gente que ha invitado amigos que ni siquiera nosotros lo teníamos como ahí marcados, como supuestos conocidos, nada así. Entonces, muchas gracias y sigan invitándose. Pues bueno, porque quieren informarse. Sí, entonces, perfecto. También tenemos. Nosotros es la idea. Tenemos información de gente que se juntó específicamente a escuchar este estreno. Por ejemplo, aquí el amigo Eduardo puede contarnos la experiencia que sucedió en Aconcagua. Sí, en el valle hicimos una juntita este fin de semana, ya en la que quedamos de acuerdo de específicamente de juntarnos a escuchar el programa. Todos los cabros estaban ahí bien motivados, esperando atentos que llegara el 420. También alguna cosita por ahí salió antes, y a la espera, todo bien. La previa. Después, con los pulmones bien preparados. Todo ahí escuchando atento todo el rato, mantenido en el programa. Así que muchos saludos a todos los amigos que nos escucharon, que nos mandaron saludos mientras nos escuchaban. Sigan pidiendo sus temas musicales. Si quieren escuchar o debatir algún tema en específico, manden un correo, lo conversamos. Placeres.canábicos@gmail.com. Eventualmente podemos hacer una entrevista en Skype y pueden salir ahí a hablarle a toda la gente que escucha Radio Placeres. Así que esto es parte de lo que nosotros queremos hacer, pero también queremos que ustedes sean parte de esto. Y bueno, nada, les voy a leer un comentario aquí porque viene con una sugerencia para que nos vayamos ahora en una pausa musical. Leonardo Sebastián Manríquez, en nuestro perfil de Placeres Canábicos en Facebook, nos puso: excelente programa, muy bueno. Pongan el tema Zona Ganja, fumando vamos a casa. Porfa, saludos. Saludos, amigo Leo, y aquí va tu tema. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonara y no descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonara y no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega, luego a trabajar la tierra. Es nuestra siembra que espera, trabajo que en ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio desde el sistema, el odio que te envenena, prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mis penas. Con barro un ungüento sagrado y humo del más elevado, sendero eterno y sagrado, eterno amor. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Sí. Tú sabes que hablo y hablo, pero con paz en mano siempre. Le pregunto a la gente qué siente. Ponen caras cuando la hagan, ya se prende. Es privación del ser, consecuentes con la creación del ser supremo. Ganja es para el cuerpo, ambos lo sabemos. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonara y no descansa. Y en congregación, transparente somos yo y yo en el corazón. Dos mentes en acción, no nos quedamos en tan solo la intención. Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma. Respeta la ganja, la ignorancia es tanta. Tómale el peso a las palabras, marihuana es una planta que por el único Dios fue creada. El mismo que a ti te creó hizo la hierba para que tu meditación sea elevada. Esencia de tres en uno en la llama sagrada. En Ayana y va plasmada, conexión demasiado elevada. Ven, vamos, cultiva la tierra. Ey, ven, cultiva tu templo. Eleva tu corazón con las manos trabajando para el Creador. Quien perdona el error, quien te da la salvación. Haile Selassie, y es nuestro Creador. Emperatriz Manan, madre de la creación. Rey Alfa, reina Omega, eterna es su bendición. El amor, eterno el amor. Cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Sayonara y no descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor cosecharé esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Sayonara y no descansa. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Acabas de escuchar Fumando Vamos a Casa de Zona Ganja. Estamos de vuelta aquí en Placeres Canábicos en www.radioplaceres.cl o la 87.7 FM. ¿De qué vamos a hablar ahora, chiquillos? ¿Tienen algún tema por ahí guardadito? O... Creo que, bueno, presentar a un amigo que tiene un par de dudas en lo que respecta a cultivo. Así que le damos el pase a nuestro amigo Cuy. Claro, aquí le vamos a dar la bienvenida. Hola, Cuy. Hola, amigo. Hola, amigo. Bueno, mis dudas son sobre el cuidado en una planta, en un indoor para una planta. ¿Qué ampolleta hay que usar? ¿Cómo se, si no es lo mismo que plantar en tierra o en macetero ambiente? De bien. Ambiente de grano. Bueno, de partida la marihuana tiene dos ciclos. Un ciclo vegetativo, que es durante el cual la planta crece, se desarrolla, ¿ya? Se engrosa sus tallos, tiene ramas, ¿ya? Y después de eso viene el ciclo de flora, que es el ciclo durante el cual las flores de la planta se maduran, ya sea macho o hembra, o sean los cogollos o sean los sacos de polen en el macho, ¿ya? Para el caso indoor, tú necesitas también dos tipos de luces. En el caso del periodo vegetativo, necesitas una luz que sea una luz que se conoce como luz blanca, ¿ya? Que por ejemplo en las ampolletas de bajo consumo, como es tu caso que quiero usar bajo consumo, son las ampolletas que se llaman de luz fría, ¿ya? Tú puedes ir a cualquier tienda que venda la ampolleta, buscar luz fría, afuera dice temperatura de color 6500K y ahí ya tenéis una ampolleta que te sirve para el periodo vegetativo del cultivo de marihuana. Cuando ya la planta ha crecido y tú la quieres cambiar para que empiece a tirar las flores, tienes que cambiar también la ampolleta y tienes que cambiar el periodo de la luz. nosotros dentro del cultivo indoor estamos emulando lo que hace la naturaleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo... Claro, uno como que hace ahí la, a las estaciones del año. Claro, claro. Entonces tú, por ejemplo... El verano y el otoño, una... Cuando uno sí, afuera lanza las semillas para hacer las plantas, una lanza, qué sé yo, en septiembre... Cuando es en exterior, sí, pues, en septiembre. Entonces, los días son más largos. Está llegando la primavera o llegó la primavera, los días son más largos. Hay más luz. Por lo tanto, hay más luz. Entonces, tú la luz la tienes que mantener durante 18 horas. 18 horas encendida. 18 horas encendida y le das 6 horas de oscuridad. Es vegetativo, 18 horas. Río vegetativo, sí. Entonces, tú te compras un timer, marcas ahí 18 horas que esté prendido, 6 horas apagado, y le estás diciendo a la planta que está en periodo vegetativo, o sea, se va a desarrollar. Después de eso viene el periodo de flora, tú cambias la ampolleta a una ampolleta de luz cálida, y esa, tú tienes el periodo de luz que tú tienes que darle, son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y en este punto tiene que ser súper importante que la oscuridad sea completa. Que duerman tranquilos. Se tiene que mantener siempre no sé, esas 12 horas de oscuridad. Hay que tenerle su casita, cortina. Si tú mantienes esos periodos de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, la planta se va a desarrollar sin problema. Obviamente, si es una planta que viene de semilla, tenéis la duda si es macho o hembra. Pero eso ya un poquito más avanzado. Claro, un poquito más avanzado en la temática. Así que recuerden, amigos, si quieren tener su propio cultivo, son dos ampolletitas nomás. Que venden en cualquier lado. Recuerden también que aquí, mientras más potencia de luz ustedes tienen, más grande van a ser sus plantas. Y la cuenta de luz también. Y la cuenta de luz también. O sea, ahí tienen que ponerse de acuerdo de cuánto quieren cosechar, claro, y cuánto quieren gastar ambicioso también en la luz. Recordemos que es consumo personal, sí, y próximo, claro, en el tiempo también. Bueno, cualquier otra duda que tengan, pueden ingresar a foros especializados en el tema. En www.amigosdelcannabis.cl hay un apartado de cultivo, genética, donde puedes plantear tus dudas. También nos las puedes mandar a nosotros, a nuestro mail, placeres.canábicos@gmail.com. Y nada, amigo, ¿quedaste más claro en tus dudas? ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, que tengo otra pregunta. ¿O quieres poner un tema? No sé. No, el tema del Rider of the Storm, The Doors, con Snoop Dogg. Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a G without his chrome. It's hard to imagine the homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last.

Estados Unidos, en California, en una casa de estudio, en una universidad seguramente, donde los estudiantes como código se decían Luis 420. Eso significaba que después del bloque de la tarde, a las 4:20 aproximadamente, se juntaban al lado de la estatua de Louis Pasteur, que estaba en el patio de esta casa de estudio, y se juntaban a fumar marihuana. Como todo en esta cultura, hay que hablar un poquito a escondidas y en simbología, acuñaron la frase Louis 420 como el código para juntarse a fumar. Esta frase con el tiempo pasó a ser un símbolo bastante fuerte que luego se llevó al calendario gregoriano, donde recordemos, en Estados Unidos, en inglés, se dice primero el mes y luego el día. Por lo que 420 pasó a ser el cuarto mes, el día 20. 420. 20 de abril. 20 de abril pasó a ser el día símbolo de manifestaciones pacíficas de la cultura canábica. Yo quiero decir algo. Ustedes se preguntarán por qué hablamos del 420 ahora. Es porque somos volados. Fue hace como media y recién me dio a hablar ahora. Pero es por eso, po. Pero la historia igual hay que saberla. Claro, o sea, por eso nosotros quisimos reforzar un poco este simbolismo empezando el programa a las 4:20 de la tarde, haciendo un poquito honor a todo lo que es esta historia que se generó y que se ha seguido mundialmente con manifestaciones tan grandes como Toronto's Freedom Festival o el Vancouver, donde se juntan más de 15.000 personas anualmente el 20 de abril y a las 4:20 se hacen fumatones pacíficas a modo de manifestación en pro de la despenalización de nuestra plantita amiga. ¿Y aquí en Chile se celebró el 420 o no? Por supuesto, el 420 se celebró este año en Valparaíso. Ahí estuvimos celebrando con más de 400 personas de una manera muy pacífica, muy buena onda, sin ningún disturbio, sin ninguna pelea, junto a los amigos de Arca Negra. Así que ojalá se haga una nueva tradición aquí de celebrar. Bueno, y lo que escuchaban de fondo mientras Morgana les explicaba acerca del 420 es música psicodélica chilena. Es Agua Turbia, una banda hippie de nuestro país que mucha gente la reconoce a nivel internacional por tener muy buenos temas de esta época en Sudamérica. Así que para hacerle un homenaje y para mantener la ruta canábica de la música, nos vamos a ir con otro tema de Agua Turbia, Heartbreaker. Así que escúchenlo, lo van a disfrutar. Disfrútenlo. Cultura 420. Al ser detenido, tienes derecho a ser informado de los motivos de tu detención. Tienes derecho a guardar silencio. No tienes la obligación de declarar ante la policía o el fiscal. Si decides declarar, no estás obligado a hacerlo bajo juramento. Si no eres conducido ante un juez en 24 horas, si tu detención fue injusta o arbitraria, o se llevó a cabo sin cumplir los requerimientos legales, tú o cualquier persona a tu nombre puede interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones o ante un juez de garantía. Radio Placeres y la Comisión Ética contra la Tortura Quinta Región te informan de tus derechos. Exígelos. En Placeres Canábicos, ahora leyendo La Suerte Legal con Gitana Verde. Hola Gitana, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien, también, muchas gracias. Creo que por ahí han dado una muy buena pregunta para ti, Donald. Sí, yo tengo preguntas. cuénteme. Quería saber qué pasa con el trabajador que tiene problemas debido al cannabis, problemas legales. Ya, mira, hay que... Primero voy a hacer una distinción. Yo en materia laboral no tengo una expertise porque me he dedicado más a ver temas penales relacionados con la marihuana, pero voy a tratar de contestar a tu pregunta. Bueno, hay que hacer dos distinciones. Si la persona tiene problemas por el consumo de drogas, ya sea por consumo, tenencia o autocultivo, y se inicia un procedimiento penal en su contra, pueden pasar dos cosas. Primero, puede pasar que, iniciado el procedimiento, tú quedas en libertad y el procedimiento continúa en libertad. Situación que en ningún caso debería afectar tu trabajo, porque tú vas a poder cumplir con tu contrato de trabajo a fin, no vas a tener ningún problema de inasistencia. Y en el caso también que tu trabajo o tu contrato no señale que el trabajador no va a poder consumir droga o que sea un trabajo que requiera el no consumo de drogas. Hablemos de drogas en general, no solo de la marihuana, que es lo que nos convoca a nosotros, sino que todo tipo de drogas, ya sea cocaína, pasta base, heroína, etc. ¿Qué pasa si, iniciado este proceso penal, te decretan prisión preventiva? De ahí el tema se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque al estar privado de libertad, tú vas a incumplir tus deberes laborales o los deberes que adquiriste a través de este contrato de trabajo. Responsabilidad que el empleador no tiene por qué asumir, puesto que es responsabilidad tuya el haber cometido un delito y que por ese delito hoy en día estás en prisión preventiva, independiente del reproche moral que nosotros o jurídico que nosotros le podemos dar a la situación. Estamos hablando en estricto rigor de qué pasaría. En ese caso, tu empleador tiene todo el derecho a despedirte sin ningún reparo, obviamente pagándote lo estrictamente legal que serían en este caso si tú no te habías tomado tus vacaciones o las vacaciones proporcionales, si es que tú te tomaste tus vacaciones y trabajaste después de ellas un tiempo determinado. ¿Qué pasa si no te decretan prisión preventiva? El proceso sigue igual en tu contra, tú estás en libertad, cumples con tu horario de trabajo y con tu contrato en sí, e igualmente te despiden utilizando ese argumento de que tú eres consumidor de algún tipo de drogas y por lo tanto te despide. Bueno, ahí uno se podría ir por la tutela laboral de los derechos fundamentales, que es un procedimiento un tanto nuevo. Esto se tiene que haber instaurado hace 4 o 5 años. Eso en el derecho es muy nuevo. Y que le permite a las personas iniciar un procedimiento en los tribunales del trabajo por la vulneración de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Chile, en este caso. Y ahí uno se podría ir por el tema de discriminación y alegar todos tus fundamentos e indemnizaciones en ese procedimiento. Pero igualmente, los usuarios de cannabis o de cualquier otro tipo de drogas quedan un poco desprotegidos, porque, como todos bien sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico laboral contempla una pequeña causal que es por necesidades de la empresa, que le permite a tu empleador despedirte por algún tipo de necesidad pagándote algunas indemnizaciones que están conforme a derecho. Entonces, quizás no va a ocupar esa causal de decirte yo te despido porque tú eres consumidor, sino va a decir te vamos a despedir por necesidades de la empresa. Y ahí también uno queda un poco en la desprotección, porque el tema de la tutela de los derechos laborales, en especial por vulneración de derechos fundamentales, se puede iniciar el proceso y no hay ningún reparo en eso. Pero es también un tema en materia de prueba. ¿Cómo probamos que mi empleador me despidió porque yo soy consumidor de droga? ¿Con testigos? Sí, puede ser materia de algún testimonio de un tercero. Pero tenemos que tener claro que en todo proceso requerimos que tengamos un cuento muy bien armado de prueba. Porque tenemos que probarle a este magistrado que se supone que desconoce todo el entorno. Nosotros lo que le presentamos al magistrado en el proceso es lo que él va a conocer. Y lo que está fuera de este proceso no existe para el magistrado. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de probar que efectivamente se nos despidió por ser consumidores. Y sobre eso, ¿qué efecto puede tener el que, no sé, la otra parte, por ejemplo, mi empresa, le diga al magistrado que aparte yo estoy en una causa por, qué sé yo, tenencia, o sea, no por consumo, no solo que me despida, sino que si yo trato de argumentar que la empresa me está cagando, mi empresa le dice al magistrado, ¿sabe qué? Aparte él está en una causa legal en otro, qué sé yo, con otro problema, tiene el fiscal encima, qué sé yo. ¿Podría, por ejemplo, ese magistrado decir, ¿sabéis que realmente parece que va por ahí la cosa? Lo que pasa es que hay que, bueno, dentro de todo el proceso, de los procesos orales hoy en día, cuando se inicia este juicio, el magistrado tiene que establecer un objeto de juicio. ¿Cuál va a ser el objeto de juicio y qué es sobre ese objeto y sobre los hechos del proceso lo que tú vas a tener que probar? En este caso, por ejemplo, sería el objeto del juicio sería probar que efectivamente hay una vulneración de derechos fundamentales, específicamente, no sé, discriminación. Dentro de ese objeto del juicio, tú tienes que acotar las pruebas a ese objeto del juicio. Yo no puedo presentar pruebas que vayan a acreditar otra cosa, porque el magistrado me va a decir, eso no es prueba de este proceso. Acótese a lo que es prueba del objeto del juicio. Entonces, podrían no darle lugar a la prueba, a la contraria, si es que solicitan, por ejemplo, traer a la vista la causa que tú vas a tener por consumo de droga, tenencia, porte, microtráfico, tráfico, lo que sea, pueden no darle lugar, porque me quiero decir, ¿y cuál es el objeto de eso? Señalarme aún más que usted lo está discriminando por eso. Porque entendamos que iniciar un proceso, no necesariamente tú vas a ser responsable. Exactamente. Tú eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Entonces tampoco te pueden utilizar ese antecedente porque es algo que también está es materia de prueba. Entonces el magistrado incluso podría ser beneficiario para el trabajador, que le digan, ya, y entonces ¿por qué usted me está invocando este tipo de pruebas? Porque efectivamente usted considera que el consumo que él hace de algún tipo de droga le afecta en su trabajo y por eso lo despidió. Entonces ahí los abogados que representan a las empresas, que representan a las partes, tienen que tener muy claro, ¿qué tipo de pruebas van a ofrecer? Porque muchas veces, en la ignorancia, uno trata de ofrecer la mayor cantidad de pruebas posible y sale de repente trasquilado. Algo más que aprendimos ahora. Bueno, y invito a todos los amigos a que si me quieren hacer cualquier tipo de consulta legal y dentro de mis posibilidades y conocimientos se las responderé, nos pueden escribir al mail placeres.canábicos@gmail.com. O poder escribir en el apartado de legalidad del foro amigosdelcannabis.cl.

Y es tan legal que la ley prevé una cantidad razonable para tenencia. Lo que nosotros estábamos discutiendo es que al no estar fijado el origen de esa tenencia, reprimir al usuario autoabastecido es beneficiar los intereses del narcotráfico. Es de ahí que pedimos que se legalice, y por ese vacío legal que tiene la ley aquí, es por eso que nos han dado la razón los políticos, ¿no? Hay dos proyectos de ley que intentan reglamentar todo lo que va a ser el autocultivo, y ambos están en discusión en el Parlamento. En Radio Placeres, los chilenos opinan acerca de la última campaña del CONASE contra la marihuana. Yo perdí la falta de apetito gracias a la marihuana. Yo me trato el reumatismo con la marihuana. Yo curé mi glaucoma gracias a la marihuana. La epilepsia también la paso con marihuana. No es solo una planta, es una medicina. CONASE, pégate en los dedos. 87.7 FM, Radio Placeres. Hace un par de años también detenido, ¿cierto? Sí, yo estuve de noviembre del 2007 a octubre del 2008 en prisión. En una prisión fea mismo, muy fea. Acá Amigos del Cannabis hizo una subasta. Permiso. Ahora me toca a mí, yo soy Patilla. Y una de las cosas que sí creo que omitieron decir en la nota es que habíamos comenzado ya con el activismo con Juan hacía algún tiempo, y verdaderamente los leíamos con admiración a los Amigos del Cannabis. Cuando pasó, bueno, cuando tuvimos la desgracia de que nuestro jardín fuera totalmente avasallado, habíamos optado por una opción de vida, de vivir en el campo y cambiar, digo, vivíamos muy al día. Pero muy felices con los chicos y en una opción de granja, ¿no? Y verdaderamente la ayuda que recibí, la solidaridad que yo recibí de los Amigos del Cannabis por esos tiempos, fue impagable, tan impagable que me ha hecho sentir todo esto que hemos hecho por las personas que estuvieron presas ahora, después de que Juan salió, y más allá de esto, el activismo que emprendimos con más fuerza todavía. Les voy a decir que básicamente surgió de esa solidaridad que yo sentí de que no los conocían más que de los foros, y francamente yo pagué la luz con ese dinero que recibimos porque me la estaban por cortar. Y después en julio tuvimos que cambiar de vida, mudarnos a la ciudad, poner a los niños en otra escuela, y llegué a las vacaciones de julio sin entender qué iba a hacer con ellos durante 15 días. Y allá, en otra, no sé, movida que hicieron en Chile también, bueno, logré que esos 15 días los chicos estuvieran medios becados en un club para no tener que dejarlos en casa solos, ¿no? Y así como recibí solidaridad de gente de Argentina que tampoco nos conocía, es increíble la cultura canábica, la solidaridad que uno siente, ¿no? En ese momento que necesita tanto. Y a veces te parece que es muy poco lo que uno devuelve, pero en eso estábamos con el chacrero desde entonces, y hemos perdido o invertido muchas horas en reuniones. Juan va al Parlamento, habla con los diputados, pero también con la gente, ¿no? En repartir semillas, en crear la cultura de que vos podés tener tu propia planta en tu casa y no tenés que salir a comprar, no hay necesidad de eso si es algo... Es tan sencillo, y cuanto más seamos los cultivadores, bueno, más difícil meternos a todos en la cárcel, ¿no? Mira, yo soy Catilio, y yo comencé mi vida como activista con el caso de Chacrero, porque cuando se habló acerca de juntar dinero para ayudar a la familia, ese fue el momento en que yo dije que tenía que hacer algo, porque básicamente quería ayudarlo. Así que sí, bueno,

Sí, nuestros compañeros trasandinos que están batallando para que las leyes se cumplan de una manera favorable. Están en la misma ola. Sí, no, pero es una ola transversal, nos llega a todos. Sí, o sea, claro. De hecho, vamos a estar comentando ahí con uno de los colaboradores del caso de Pablo Aguirre, activista que fue condenado a 4 años de cárcel por la tenencia de 12 plantitas, de las cuales ni siquiera se sabía aún cuáles iban a ser hembras y por ende iban a producir nuestra florcita apreciada. Y querida. Y querida, exacto. Ya, pues, ahora que estamos acá, también quería enviar un saludo a todos los amigos del cannabis de Aconcagua, que el otro día tuvimos una juntita por ahí, escuchando también el programa, como lo mencioné recién. Y que nada, pues, estamos súper motivados por allá. ¿Tienen que, juntas? ¿Se están juntando? Sí, nos estamos juntando, pretendemos hacer una junta cada 15 días. Bueno. Los días sábados, sería filete, una buena hora ahí. Y todos que se pronuncien en los ADC, claro, en amigosdelcanais.cl por el hilo de la Aconcagua. Y los que no, que se sumen, pues. Claro, que se sumen todos los radio escucha, todos los que escuchen el programa, que quieran participar, ahí vamos a estar. De hecho, hay hartos amigos ya incorporados que estuvieron con nosotros en la junta, pasándolo malito ahí. Claro. Qué buena. Haciendo una que otra cosita. ¿Para qué te voy a gustar que están haciendo? Sí, sí, hicimos pero cabros sanos, tomamos pura leche. ¿Cachai? Nada bueno. Más que eso, tomamos pura leche. Ese es otro tema, que tocar la leche. Sí, algún día vamos a hablar de la leche mágica. Exacto. Bueno, amigos, así como los amigos acá de Aconcagua se juntaron, si tienen juntas, si hacen eventos activistas, si tienen algo que contarnos o tienen algún mensaje que difundir, escríbanos a placeres.canábicos@gmail.com, búsquennos en Facebook. Placeres Canábicos. Placeres Canábicos, claro. Mario Canábicos en Twitter. Ajá. Placeres.canábicos@gmail.com en el correo. También. Para que nadie lo olvide. Sí. Y bueno, nos vamos con un... Repetimos, placeres.com. Ya, yo creo que mejor nos vamos. Así que chicos, no se olviden de escucharnos el próximo sábado a las 4:20 de la tarde aquí en Radio Placeres. Y nos vamos a ir con un tema pedido por el amigo... que se me acaba de perder. No, yo quiero poner un tema de gusto. No, la otra vez no, no, no, no, no, yo quiero poner un tema, En nuestro Facebook el amigo Claudio nos puso no, tampoco era. Pucha, es que era un súper buen comentario del programa, entonces era... Sí, se llamaba Claudio. Ya, el próximo sábado. Y nos vamos ahora con un tema, Cholo Mandingas, Marihuana. La marihuana me pone muy feliz. La marihuana me pone muy feliz. ¡Sí, señor! Marihuana, yo me pongo mejor. Ah, yo voy. Ah, yo... marihuana.